Adolfo Plasencia es periodista de ciencia y tecnología y profesor de posgrado en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hoy queremos conversar con él sobre los avances tecnológicos que centrarán la actualidad de los próximos meses. Conectamos con Valencia. Adolfo, bienvenido a Territory Mac. Muchas gracias por invitarme. ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas que pronosticas van a destacar en los próximos meses? Bueno, pronosticar en tecnología suicida, eso para empezar. En segundo lugar, yo pienso que no se puede pronosticar, pero sí que se están viendo cosas. Una de las maravillas de esta época en cuanto a tecnología es que podemos estar conectados a cualquier lugar del mundo y podemos compartir las cosas interesantes a través de las redes sociales, a través de la red, de internet, y hay varias cosas. Siempre a principios de año, a ver, ¿cuáles son las tecnologías que triunfarán este año? ¿O cuáles son las tecnologías mejores del año pasado? ¿Y por dónde van a ir los tiros? Eso de las tendencias, a mí no me gusta la palabra tendencia porque en realidad es un constructo como la moda, que es una ficción, ¿no? Pero sí que está claro que hay varias empresas de vanguardia y varios proyectos, algunos no los puedo contar porque hay acuerdos de confidencialidad, pero sí. Hay varias tecnologías que están despuntando y que están explotando, está claro. Si comenzamos hablando de la compañía de la manzana, ya tenemos fecha de salida a la venta del Apple Watch, el reloj inteligente. Será el 24 de abril. Un nuevo producto de Apple con una gran proyección, Adolfo. Va a poner en cuestión, ¿sabes qué va a poner en cuestión, en mi opinión? Dime. La definición de reloj. Claro. La definición de reloj la va a poner. Eso se llama pervasive computing, que significa computación penetrante. Es decir, computación por todos lados. Y eso se llama wearable computing, que significa los dispositivos digitales llevables. Los dispositivos digitales ya no van a ser solo el teléfono, van a formar parte de la ropa, van a formar parte del equipo diario, de las cosas con las que nos vestimos, no sé si llamarle ropa a ellos. Entonces, una de las tecnologías que va a explotar y que está explotando son todos los dispositivos que de forma inalámbrica van a estar conectados a tu móvil, pero que vas a poder llevar en la muñeca, como el Apple Watch, o con muchísimos dispositivos en forma de muñeca. Google va a relanzar una nueva generación de las gafas de Google con realidad aumentada, y parece ser que van a hacerlo masivo para bajar el precio, porque $1,500 es demasiado para un dispositivo como ese, ¿no? Entonces, la computación llevable, por decirlo en español, es una de las cosas. Y Adolfo, ¿dónde podemos encontrar indicios o información fidedigna para saber qué nos depara la tecnología? Una de las formas de saber por dónde van los tiros, mucho más que aventurarse a pronosticar, es fijarse en qué tecnologías compran las empresas más grandes y más poderosas, qué startups compran, qué hacen esas startups, todo eso, ¿no? Entonces, una de las tecnologías que se está trabajando muchísimo es también de realidad aumentada. ¿Y has oído hablar del visor Oculus de realidad virtual? No, danos detalles. Bueno, es una tecnología revolucionaria por la tremenda experiencia que proporciona el ver una realidad inmersiva. Es decir, te pones unas gafas de realidad virtual y te introduces en un mundo digital, en un universo que puede ser un juego, con toda su naturaleza, con todos sus personajes, con todas sus historias, o puede ser una inmersión, por ejemplo, dentro de una simulación del cuerpo humano, a escala microscópica, o del universo. Ese tipo de tecnologías de realidad virtual combinadas con realidad aumentada es una de las, claramente, de las tecnologías que en ese momento están desarrollándose en muchos lugares del mundo y que en poco tiempo veremos emerger, ¿no? Entonces, por una parte, toda la tecnología llevable, por otra, con dispositivos de todo tipo y conectada entre sí, por otra, las nuevas juegos basados en la realidad inmersiva a través de visores de realidad virtual, con guantes y con sensores, y por otra parte, pues el internet del todo, ¿no? Sí. Y, ya sabes, ¿no? Sí, sí. Internet 1.0, la web 2.0, después de la web 2.0, el Internet de las cosas. Cuando vino a dar una conferencia de España en 2005, Nicolás Negroponte dijo que en una década habría más Barbies conectadas a Internet que humanos, ¿no? ¿Y cómo estamos ahora? No sé si sabes que más de la mitad del tráfico de Internet ya no es de humanos, sino son máquinas conectadas que se comunican entre sí. O sea, otra de las tendencias más importantes, lo que no me gusta la palabra, como he dicho, es el Internet de las cosas. Es decir, que todos los robots de una fábrica, todos los sensores, todos los medidores de temperatura, todos los dispositivos que recogen información están conectados entre sí a través de Internet. Están conectadas la nevera, está conectada la cocina. Eso que se decía ya hace 10 años y que está tardando mucho, ahora combinado con las granjas de servidores y el Big Data también. Y otra de las tecnologías que acaban de publicar un trabajo muy interesante, tiene que ver con el lenguaje natural. Si yo te digo que estás utilizando una tecnología de lenguaje natural Mac de Apple, ¿tú cómo la llamarías? ¿Cuál me dirías que es? Pues Siri, ¿no? Siri es el primer ejemplo de, aunque dicen que el asistente de Google o el de Microsoft en algunas cosas es mejor, ¿tú le has preguntado alguna vez a Siri si es un robot? Pues mira, vamos a hacerle la pregunta. Hola, Siri. Hola, Jaume. Siri, ¿eres un robot? En nombre de todos los asistentes personales, me niego a responder a eso. Es una muy buena respuesta. Entonces, eso es lenguaje natural. Para que eso funcione, para que funcione el traductor de Google, no es posible con la computación que tenemos en un PC o en un ordenador en casa o en un móvil. No es suficiente. El secreto de eso es que hay una granja gigantesca de servidores, un data center, que en inglés se llama server farm, o sea, granja de servidores, y son cientos de miles de servidores que están trabajando en paralelo y se convierten en una máquina inmensa que da la computación necesaria para que una máquina trabaje en inteligencia artificial y en lenguaje natural. Pues, ¿sabes el siguiente paso de Siri? ¿Cuál es? El siguiente paso es que te lea los labios. ¡Caray! ¿Tú te acuerdas de la película 2001? Sí, con HAL. Bueno, en la película 2001 ven que la máquina que está haciendo funcionar la nave ha matado a varios astronautas y entonces tienen miedo porque ven que está funcionando mal. Entonces, para hablar sobre ello, como la máquina tiene micrófonos y sensores por toda la nave, ¿qué es lo que hacen? Se meten en una cabina con la que hacen los paseos espaciales, porque se supone que eso está completamente cerrado. Y entonces se meten a hablar dos astronautas en la cabina. ¿Recuerdas la escena? La recuerdo. Y entonces, ¿sabes lo que pasa? Que HAL, que es el macroordenador que rige todos los dispositivos de la nave, les lee los labios. Entonces hay un descubrimiento de un investigador japonés que ha empezado a desarrollar ya no que el Siri te escuche y tú le hables con lenguaje natural, como si fuera una persona habla con otra, sino que además te vea la cara y los movimientos y eso lo sume a lo que oye y sea capaz de leerte los labios. Esa es la siguiente vanguardia que va a explotar. Es decir, que Siri no solo te escuchará y te contestará, sino que además leerá tus labios. Es increíble. Adolfo, ¿hacia dónde crees que va Apple y cómo crees que va a repercutir en la industria de la tecnología el Apple Watch cuando ya esté a la venta? Bueno, vamos a ver. Eso me recuerda mucho, mucho la época de los Rolling Stones, ¿no? Y de los Beatles, ¿no? De cuando yo era muy pequeño. Entonces, tenías que ser o más normal, ¿vale? O más perverso, ¿no? Si eras más perverso, estaban los Rolling Stones, y si eras más revolucionario, pero al mismo tiempo más formal, pues eras de los Beatles. Steve Jobs era naturalmente partidario de los Beatles. Luego, con los derechos de las canciones para iTunes, se notó de que era partidario, ¿no? Entonces, la dirección de una empresa que se convierta en primera empresa del mundo significa la más masiva y significa que en vez de 200 millones de usuarios de iPhone hay 1.000 millones. Entonces, cuando hay muchísima gente que utiliza un dispositivo, una tecnología, lo que ocurre es que la empresa tiende, lo primero, a tener que contentar a los cientos de miles o millones de accionistas de la empresa que exigen lo masivo y el beneficio. Y en cambio, como a los que nos hemos acostumbrado a utilizar Mac y tecnología Apple, siendo una minoría muy reducida, pero que disfrutaba mucho, a nosotros en el fondo nos gustaba ser unos malditos incomprendidos. Sí. Y entonces resulta que nosotros sabíamos de cosas de tecnología y usábamos la tecnología para cosas que los demás no. Y eso nos gustaba en el fondo. Pero cuando algo se hace completamente masivo, necesariamente la dirección de una empresa, del Google cuando tenía 2.000 usuarios o del Google cuando tiene 1.000 millones, no es la misma. Entonces, si todo lo masivo se hace más homogéneo y se hace más neutro, menos revolucionario, menos rápido, menos crítico, entonces yo creo que en esa dirección va Apple. Yo no, ya dije en el artículo que no sé si es bueno o malo, lo que sé es que a mí me gusta menos, pero también quizá es una opinión de un grupo de gente que somos unos apasionados de la tecnología, y lo normal sería que los geeks son una minoría y no son todos. O sea, no es lo mismo el que le gusta, por hablar de deportes, pero el que le gusta, ¿qué te diré yo?, el hockey sobre patines, que el que le gusta el fútbol. Si te gusta el fútbol, sabes que vas a ver en la televisión y vas a oír en la radio cada domingo decenas de partidos de fútbol. Pues si te gusta un deporte minoritario, por lo que sea, ya sabes que no vas a ser ni opinar lo que opina la masa. Hay una parte de un programa de radio, de la radio pública española, que me gusta mucho, que se llama No Fútbol. Sí. Y que las minorías también hay que respetarlas, y que las minorías tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La dirección que está tomando Apple como la primera empresa del mundo es probable que no nos guste a algunos, porque seguramente lo que irá es al mínimo denominador común en tecnología. Pero bueno, vamos a intentar que las partes de la tecnología Mac y la tecnología Apple, que eran lo mejor de lo mejor para nosotros, al menos se conserven y no las perdamos. Pero está claro que no vamos a tener, la minoría no va a tener fuerza para impulsar lo que le impulsa la mayoría. Y la mayoría es la inversión, el comercio, las ventas, y eso va a poder con las cosas que más nos gustan, pero vamos a intentar que al menos Apple siga conservando su cariñito para los apóstoles de su tecnología, que son los maqueros y los geeks. Claro que sí. Adolfo, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac, hablando de Apple y de tecnología. Bueno, gracias a vosotros. Si queréis, os gusta la tecnología y queréis saber lo que voy publicando cada semana, pues podéis ver mi blog, es adolfoplasencia.es/blog, y también en innovadores, si ponéis innovadores Adolfo Plasencia, podréis ver cada semana los dos artículos que publico. Así que estaremos en contacto. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.